Me preguntas por qué yo soy un tonto enamorado, un romántico perdido desde que te conocí. ¿Por qué estaré tan loco por ti? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Bombón, caramelito, mi dulcecito del alma. Tu amor es como un sueño bajo el arrullo de palmas. Sin ti soy cumpleaños sin apagar las velitas pa' mí. Tú siempre serás la gran favorita. Yo quiero abrazarte un poquitico más, porque a ti yo te quiero y sin tu cariño yo me muero. Le pediré a las estrellas que me iluminen el corazón. Voy a enredar mi cariño en las notas de esta canción. Mi amor caerá sobre tu cuerpo como un aguacero. De coco dulce melado de caña, por ti me subiría hasta la más alta montaña. Mi sol, eres el centro de todo, mi única estrella, razón para vivir a tu lado hasta que muera. Yo quiero abrazarte un poquitico más, porque a ti yo te quiero y sin tu cariño, mira, yo me muero. Iré a las estrellas que me iluminen el corazón. Voy a enredar mi cariño en las notas de esta canción. Mi amor caerá sobre tu cuerpo como un aguacero. ¿Por qué te quiero, bombón? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero, bombón? ¿Por qué te quiero? Por la mañana te canto un son y un bolero. Dime que me quieres, mi bombón. Dime que me quieres como yo te quiero. Y quiero que tú seas mi dama, quiero ser tu caballero. Dime que me quieres, mi bombón. Dime que me quieres como yo te quiero. Porque en tu vida sigo siendo el rey, con dinero o sin dinero. Son de cartón.